El Durazno Fútbol Club empató con el equipo de Colón. En nuestra ciudad se jugó este sábado la cuarta fecha de la Copa de Clubes. El centro barrial MAPEP recibió un desfibrilador. 24/7, un podcast de Durazno Digital. ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast del portal de noticias. Buen comienzo de semana. Por la cuarta fecha del torneo de Primera División Amateur, el equipo rojo jugó este domingo 26 de junio a la hora 15 ante Colón Fútbol Club. Al cabo del tiempo establecido, los equipos igualaron 0-0, resultado por demás auspicioso para los intereses de los duraznenses, dado que Colón es de los que está en los primeros lugares en la tabla de posiciones. A pesar de la gélida temperatura, unos 400 espectadores se dieron cita en el estadio Silvestre Octavio Landoni de la ciudad de Durazno. Seguimos en deportes. En lo que hace a la Copa de Clubes, dos cotejos tuvieron lugar este sábado 25 de junio. En el estadio Silvestre Octavio Landoni del centro del país, en el marco de la cuarta fecha de la primera fase Serie F del Campeonato Nacional de Clubes Divisional B organizado por la OFI. A las 14:30, Wanderers derrotó a Molles 5-1 y a las 16:30, Sportivo G venció a Central 1-0. Así quedaron las posiciones: Sportivo G y Wanderers 9 puntos, Central 6 y Molles Fútbol Club ninguna unidad. El pasado miércoles 22 de junio, el centro barrial MAPEP, ubicado en Avenida Juan Jacinto Apolo, esquina Washington, recibió de parte de las autoridades de la Secretaría Nacional de Deportes y representantes de la Fundación Juntos para Ayudar un desfibrilador. El aparato será colocado en los próximos días en la Policlínica y Centro MAPEP para uso de todas las personas que puedan llegar a necesitarlo. Agradecemos la presencia de autoridades de la Intendencia de Durazno y referentes de RAP ACE por el apoyo, publicó la Comisión de Apoyo del Centro MAPEP en su cuenta de Facebook. Por ahora es todo, gracias por acompañarnos. 24/7. 24/7, para ponerle voz a las noticias. Seguinos en redes sociales, duraznodigital.uy.